¿Qué tal, Raúl Sogón? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aunque también podían aprovechar y, oye, con la cantidad de detectives que se mueven y todas estas series, pues, hombre, también recuperamos a los clásicos. Vista Colombo, la señorita Marple, que se inventaba por ahí, pues, oye, que hay que aprovecharlo. Que los traigan a todos. Tú fíjate, un cadáver auténtico rodando CSI Miami, ¿eh? Esto es un privilegio. No, pero la verdad es que sí, luego ya lo habrán aprovechado y algún chascarrillo sacarán para el DVD, que estas cosas siempre vienen muy bien a la hora de meterlo en los extras. Otros dirán que es leyenda urbana, ¿verdad? Hombre, también estas cosas siempre se generan y siempre ha salido en cositas como en noticias y esto, pues bueno, además es una gran publicidad y no lo van a perder, como se suele decir, la publicidad buena o mala siempre es publicidad y merece la pena. Oye, lo que yo no sé, ¿CSI tiene cómic? Pues CSI tuvo su cómic y ha tenido también su revista. En Estados Unidos se publica bastante, bueno, pues aunque no sea una de las más punteras, tiene su público y, bueno, pues aquí se le dedicó también una serie de revistas más especializadas. Lo que pasa es que, bueno, el cómic siempre es de otro estilo. Y, por ejemplo, las adaptaciones que se hacen en Estados Unidos de series y bueno, pues allí funcionan, pero aquí, bueno, cuesta un poquito más. Oye, por cierto, ¿qué está pasando en la Marvel? ¿Qué catombe es esa que me contabas? Bueno, pues han tenido un pequeño retraso, por decirlo así, con todo el eufemismo que se pueda. También comentábamos que bueno, hay veces que tardan series en publicarse más o menos. Lo que pasa es que, bueno, si tú montas un macro crossover de cerca de 70 colecciones, más storylines y demás, y resulta que la serie madre, la principal, la que te tiene que contar todo, va con 45 días de retraso, pues bueno, el tema en publicación cuesta un poquito de cuando se anunció el siguiente número de Civil War, el número 4, que era para el 28 de agosto. Sí. Pues a día, pues eso, teóricamente, aunque nadie se lo cree del todo, el día 20 de septiembre se publicará, con lo cual, pues bueno, eso de momento. Y ya llevan un segundo retraso y esperemos que no haya un tercero, porque bueno, la verdad es que para tiendas y a la hora de los lectores, que intentamos un poquito, aunque sea vía previews o vía Estados Unidos, intentar seguir leyendo, adelantarnos un poquito, porque no sabemos esperar, hay que reconocernoslo, pues andamos un poquito de jorobados. El problema es que hay 70 series de la Marvel que dependen de una de una serie madre, ¿verdad? Hombre, básicamente Marvel lo que ha querido hacer es una saga donde encuentras a todos los personajes y tenga repercusiones. Entonces, de alrededor de 130 que se publican al mes, más o menos, pues hombre, casi la mitad están derivadas en eso, igual que ocurrió en su momento con House of M, que tuvo su sección mutante. Pues bueno, pues aquí es más de héroes, Capitán América contra Iron Man y todo lo que puede suponer. Y bueno, pues la verdad, quieren hacer una gran revolución, quieren hacer un gran crossover, que sea el gran evento de la década, de esta década, y bueno, pues les está costando un poquito. Y dirá la gente, bueno, ¿y por qué? Pues nada, simplemente que el autor se ha retrasado. Se ha retrasado en la entrega. Claro, pues también hay que reconocerle... Que son humanos, ¿no? Claro, sí, también, aparte hay que reconocerle a los autores, y tanto dibujantes como escritores. En este caso, cuando te tienes que leer todas las colecciones que se editan para poder tenerlo todo en línea y demás, pues... cuesta un poquito y cuando llevas un régimen y una cantidad de guiones muy alta, y como es el caso de Mark Millar, que además es muy puntilloso y hay que reconocer que cada vez que lees algo suyo, pues suele impactar, no está dejando a nadie indiferente, y la verdad es que nos está costando la espera bastante, y sobre todo, bueno, pues también en la parte que le toca a los compañeros libreros de allí, que se suben por las paredes, sobre todo porque, bueno, la gente también no sabemos esperar y andamos como locos a ver si publican de una vez o no, o qué pasa con esa saga. No, pero es interesante de comentar estos intríngulis, el gran emporio Marvel, que parece que es un engranaje perfecto, ¿verdad? Bueno, pues Mark Millar se retrasa 45 días porque le ha dado un flux y tiene que repasar muy bien lo que quiere entregar. Supongo que lo que tú dices es muy minucioso, pero eso ha provocado que 70 series se paralicen. Salgan más tarde de lo debido, y bueno, esto antaño ocurría de distintos modos. Antaño, pues bueno, no se editaba tanto, y coordinar las series, pues bueno, había siempre eso, el editor en jefe, el que los coordinaba, sí seguía y tenía un orden terminado. El problema es que, bueno, la globalización, el tema de tener muchas colecciones y mantenerlo todo, costaba bastante, y bueno, pues ahora el tenerlo todo a punto cuesta un poquito más, y aunque hay que reconocer que los plazos de entrega, ahí nos vamos a tirar hay una florecita, porque los españoles somos los más cumplidores, los que entregan en su época, en su hora, y bueno, pues hay que reconocer que por nosotros no es. Nuestros autores españoles son magníficos, y además muy consolidados en el mercado norteamericano y en el europeo. Bueno, John Nayer es el violento de la cosa, se pelea con todo el mundo, es problemático. John Byrne es uno de los grandes genios que ha tenido esta industria. Lo que pasa es que una de sus grandes características, además de un genio, es tener muy mal café. Sí, porque, sí. Bueno, como comentábamos, John Byrne es el que, para situar un poco a los oyentes, es el que ha creado, el que ha dado vida en dibujo a la saga de Fénix Oscura, que parcialmente vimos en X-Men 3. En X-Men, sí. Exactamente. Le están dedicando ahora un coleccionable a Superman, en la cual, pues bueno, él tiene su punto de partida inicial después de que DC hizo una pequeña criba en Crisis en Tierras Infinitas, hizo un nuevo comienzo, se lo encargó a él, y bueno, os creó la imagen que tenemos ahora mismo de Superman, la creó él con las capas ya que y ropa que se destruía, más humano. Sí. También nos creó unos cuatro fantásticos más cercanos, que realmente parte de todo lo que se edita ahora es heredero de esa etapa, además con un estilo de dibujo muy muy directo, muy en primera persona. Sí. Quizás evitando una cosa que bueno, que nos gusta, eso del tema de la narrativa, sin fondos apenas, solo con mucho color, sin embargo, bueno, dando expresividad a los rostros. Lo que pasa es que, bueno, también ha tenido sus más y sus menos con algunos autores. Se le ocurrió, por ejemplo, crear una sobrina para Hulk, ¿no? ¿La Hulka? No, es su prima. Es su prima. Sí, es la prima, es un personaje de los 70 que estaba, pues, muy serio, apareció, era la prima Hulk, era abogada, la ayudó, sin embargo, es un personaje que le llamó la atención, está bastante desaprovechado, y él, pues, bueno, hizo un cómic propio, personal, muy divertido, y fue el gran capricho que se dio dentro de Marvel, que realmente es lo que más recuerdo con cariño, porque bueno, es una de las cosas que estuvo marcado, y bueno, España nos llegó un poco a cuentagotas. Sí. Y es la imagen de Hulka que se tiene actualmente, una abogada divertida, mujer típica y normal, lo que pasa es que claro, es verde, mide 2 metros. Sí, es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Exactamente, es todo lo que Hulk le hubiera gustado ser. Verde y de 2 metros. Exactamente. Bueno, ¿y por qué tiene tan pésimo carácter de John Byrne? Hombre, hay que reconocerle que en parte, pues bueno, cuando llevas desde los años 70 intentando ser una estrella, has creado ese fenómeno de masas, has creado las historias más importantes dentro de las grandes franquicias principales que tiene Marvel, puedes tender a subirte un poquito el ego. El problema es que, bueno, se le subió más de la cuenta. ¿Hubo bronca, por ejemplo, con Kirby? ¿Sí? Tuvo bronca con Kirby porque, bueno, que era uno de sus ídolos, él siempre se quejó de que la parte que el trato que tuvo con él no le gustó porque le criticaba bastante su forma de dibujar, el hacer las cosas demasiado a pluma y no tener el nivel de detallismo que tenían otros. O sea, que es un poco John McEnroe, ¿no? Sí, es un poco, quizás es un John McEnroe en ese aspecto, es fue uno de los mejores tenistas, y sin embargo, pues igual que ahora, pues bueno, se dedica a golos más así, pues sí. John Byrne tiene el mismo tipo, porque sí, después sí. De coger en las dos grandes, probó suerte con sus Next Men, que bueno, con desigual fortuna, y lo que ha hecho después realmente le ha costado un poquito. También como curiosidad vemos el dato de que salió en el DVD de la película de Spider-Man hablando un poquito de él, sin embargo ni le gustó la película, ni aprobaba el guión, ni le gustó lo que hizo con él, además es el que más la criticó de todos. Sí, entonces sí, sí. Lo incluyó en el DVD como curiosidad, y bueno, pues está ahí el detalle. Hombre, como buen genio también tiene el ego un poquito subido, ¿no? Incluso él mismo se reflejó en algún cómic, ¿no? Sí, se reflejó, vamos, así como de detalle, en una de las sagas más importantes que tuvo los Cuatro Fantásticos, que fue el Juicio de Galactus, pues se dio el lujo de estar allí presente como cronista propio. En Hulka salía una de cada 3 números. Quizás es el autor que más veces ha dibujado, quitando Jack Kirby, que bueno, tuvo sus propias historias, también más, que ya tocaremos ese tema de Jack Kirby con todo lo que supuso la guerra y demás. Sin embargo, aquí bueno, lo hizo por capricho y por afán, un poquito de protagonismo. Sin embargo, hay que reconocerle que el tinte que le daba era más divertido. Es sí. Realmente el autor que a nivel dibujo más ha marcado la época de los 80. Y bueno, pues exacto. Se ha quedado a lo mejor un poquito anclado a los 80 como tantos autores. Fue una época muy esplendorosa, claro, y eso pues marcó también el ánimo, ¿no?, de los creadores. Es verdad que John Byrne puede ser uno de esos casos, es decir, vivo instalado en los 80 y estoy muy cómodo. Sí, sin embargo, no evolucionó. Hay otros autores que también tuvieron una época dorada en los 80, sin embargo han sabido evolucionar, han sabido adaptarse un poquito mejor. Sin embargo, John Byrne ha hecho lo mismo, incluso perdiendo el nivel de detalle, el nivel de expresividad, incluso bueno, llegando a calcarse en un mismo número 4 páginas iguales, o sea, que se, 4 páginas iguales. Se plagia a sí mismo. Sí, sí, sí, digamos, uno de los números de Next Men se plagia a sí mismo. Entonces, bueno, pues sí, eso sí. Ya cuesta un poquito y hay que tirárselo ahí una gotita. Sin embargo, bueno, pues hay que reconocer que también lleva una columna y lleva un foro propio él. Trabaja también en temas de videojuegos y es profesor en una de las academias de dibujo. Lo que pasa es que también, pues, anatomología y todo lo que se comenta y se oye en las entrevistas, él es muy crítico, quizá porque bueno, los medios que tenían antaño eran bastante más difíciles que los de ahora. Tenían que dibujar muchísimas páginas muy rápido y tenían que quedar siempre perfectas, y bueno, pues realmente él siempre ha querido hacer las cosas perfectas y todo lo que el resto del mundo no considera perfecto no era válido. Bueno, yo también me acuerdo de la saga de Tarzán, ¿verdad? Que siempre era el mismo cocodrilo, la misma lucha con el rinoceronte, se tiraba por la liana y era la misma escena siempre, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que bueno, aquí hay que reconocerle que realmente en los 80 también fue muy expresivo el ver los rostros gritando, que te transmitían, y te olvidabas de todo lo que rodeaba a los personajes y simplemente eran ellos los que te atrapaban y te metían dentro de la historia. En ese aspecto, que es la narrativa, que también hemos comentado antes, él es la narrativa, él es el que nos ha contado. Y si ahora mismo pensamos en X-Men, que es si cogemos cualquiera de las películas que tanto se están dando a hablar, cualquiera de las historias está reflejada y ha tenido parte de la historia, lleva el sello de John Byrne. Bueno, pues nada, hemos conocido a este excéntrico personaje que se pelea a menos que se lo impidan, que se plagia a sí mismo, que es un genio, claro. Igual que también, como curiosidad, además, miremos a la gente que ponga en Google John Byrne y se pase por su página web, porque incluso ha creado una sección donde acepta que los fans le tengan preguntas. Incluso no tiene pelos en la lengua hablar de autores, de cómo está el mercado en todos los niveles, lo deja publicado. Y bueno, pues también fue una de las curiosidades en hace dos convenciones en San Diego, para añitos, le fue retransmitida en todo el pabellón una entrevista que le hicieron de todos los fans y contestó absolutamente a todas las preguntas. Es una cosa que también cuesta mucho de ver dentro de este mundillo, de igual que poder ir a uno o a otro, simplemente bueno, él dice lo que piensa y como tal, pues hay que agradecérselo, porque también nos ha dejado muchas horas, muchas páginas. Y bueno, pues siempre estar ahí. Sí, y por eso le dio ese toque especial a los X-Men, a la Patrulla X, que tanto se lo agradecimos, ¿verdad? Los forojos. Y ahora mismo que la gente aproveche y tenga el coleccionable que tienen de Superman, aunque mucha gente le tira un poquito para atrás el personaje, que siempre hay reticencias, es una buena apuesta. Además, es algo curioso, algo nuevo de ver. Que bueno, pues hemos crecido todos con ello y bueno, una manera de recuperarlo. Tengo yo a mi nene Alejandro, que está enganchadísimo ahora a los dibujos animados de Superman, ahora está con el asunto ese del lado oscuro. Sí. es lo que mejor ha hecho quizá la DC con respecto a la Marvel, que hay que felicitarles en ese aspecto. El adaptar sus cómics a animación con Batman, ha creado una cantidad de gente de series y ha gustado mucho. Sí. Nosotros la seguimos, vamos. Es así, Cayu, ¿eh? Que no falte. Bueno, te envío muchos saludos de unos amigos que están aquí en el estudio visitándonos de Bilbao, y también amiga de Sole, en fin. Un abrazo enorme desde ellos. Nos gusta poder asistir. Bueno, andamos aquí un poquito atrapados, tenemos ganas de ir a verlos. Un abrazo enorme a todos los que estáis allí. A Josu, Begoña, bueno, pues nada, ellos también te odian y me han contado cosas terribles sobre ti. Sí, ya sabemos que luego con el tema de exclusivas he hablado con Martín por aquello de que maneja bien las exclusivas al 50% sin problemas. Martín me tiene preocupado porque ha ampliado su campo de acción, ya también libros y teatro. Sí, Raúl. Sí, ya lo hemos estado viendo, hemos aprovechado a ver dónde nos podemos colocar. Estamos dando clases de canto después del verano porque la cocina no fue lo nuestro, y vamos a aprovechar. Habéis pasado juntos un día y bueno, fue tremendo aquello, está todavía Salamanca reponiéndose. Sí, intentamos, conseguimos que no ardiera nada, conseguimos arreglarlo todo e intentamos hacer también de Mary Poppins, lo que pasa es que no lo terminamos de lograr. Un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta luego.